Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Se mueve la pelota, llegó Federico Buisán. Buen día, ¿cómo está Federico? ¿Cómo andas, Jorge? ¿Andas bien? ¿Todo bien, por ahí? Bien, muy bien. Queriendo hacer puesta a punto contigo. Bueno, también el tema del COVID que estaba escuchando se mete en el fútbol, ¿no? Y en el deporte, porque Wander pidió postergar el partido con Plaza, que juega hoy por la tarde, por tener 5 jugadores del plantel con COVID. Y bueno, no le dieron la postergación porque el reglamento marca que, bueno, los jugadores tienen que tener por lo menos determinada cantidad de minutos, y de esos 5 había 3 que sí. De minutos, claro, jugados, minutos jugados. Sí, minutos jugados. Y bueno, eso llevó a que la mesa entendiera que no había que postergar el partido. Wander está en burbuja porque aparte tiene que viajar a Copa Libertadores de América el fin de semana, entonces el riesgo mayor de contagio porque los jugadores están permanentemente juntos. Y bueno, mañana sábado van a hacer de vuelta un examen para saber, bueno, si hay alguno que se pueda haber contagiado en estas horas, ¿no? Más como para que de repente no pueda viajar a la revancha de la Copa Libertadores. Así que bueno, el partido de esta tarde, que abre la fecha número 12, va a ser Plaza Wanderers en Colonia, y después 7:45 Defensor Sporting y Boston River en el Francini, que es un partido muy importante en el descenso, porque Boston River está a 5 puntos de Defensor y hoy tiene la gran chance de ponerse a 2 con 9 por jugar, así que va a ser una final por el descenso esta tarde. Y después, bueno, el fin de semana tenemos los equipos que van peleando arriba el campeonato, ¿no? Mañana de tarde Danubio Nacional en Jardines, también van a jugar Cerro Deportivo Maldonado. El domingo de tarde Liverpool-River, Liverpool está primero, juega con River. Cerro Largo Progreso, y de noche 10:45 Montevideo City Torque con Peñarol. Y bueno, el lunes va a completar la fecha Fénix y Rentistas. Acá, mirando arriba, bueno, Liverpool tiene un partido que en el previo debería resolver con River. River ha sido muy irregular. Liverpool tuvo toda la semana como para preparar este partido. Nacional juega con un equipo que seguramente baje, como Danubio. También tendría que resolver ese partido. Y después hay un choque entre rivales directos, Montevideo City, Torque, Peñarol. Peñarol, en un corto historial, nunca le pudo ganar a Torque. Jugaron 4 veces y hay 2 victorias de Torque y 2 empates, así que va por su primera vez Peñarol frente al Montevideo City Torque este domingo en el Estadio Centenario. Así que por ahí un poco el atractivo. Nacional tiene que jugar sin Bergesio, que ha sido su goleador en la temporada, 20 goles en el año, va a jugar Thiago Vecino en su lugar, y es otro de los atractivos de la fecha, saber cómo funciona Nacional sin el 9 titular, ¿no?, en este partido contra Danubio. Sí, además, cuesta asumir que Danubio y Defensor estén cuidándose del descenso, ¿verdad?, y que Danubio realmente prácticamente ya esté sentenciado. Leía un título hoy que decía que ni empatando tiene chance. No, Danubio necesita ganar y ganar todo lo que falta, y no sé si así le da con lo que queda. Está muy complicado Danubio, muy complicado. Y bueno, producto de un par de malos años, y aparte hizo un esfuerzo tremendo para esta clausura, trajo jugadores, pero la campaña fue muy pobre, y bueno, no ha podido. A ver, Danubio en el torneo pasado le ganó a Nacional en la apertura en el Parque Central 2-0, pero después no pudo ir ganar 2 victorias seguidas, después una mañana le hizo 4 goles a River, y después más nada, no ha podido, se le han escapado victorias. El otro día le ganaba también a Defensor y se lo empataron 1-1, y después en el Francini, y después el otro día pierde con Liverpool. La verdad que no ha podido enganchar un buen torneo, está complicado Danubio. Sí, Cerro baja Danubio, y el tercero está ahí entre Boston River, Deportivo Maldonado, yo creo que en menor medida para Defensor, pero la verdad que igual Defensor ha tenido una campaña muy abajo de las expectativas generadas, ¿no? Federico, ¿se fijaron los detalles de la próxima fecha? Y ahí juegan Nacional y Liverpool con el VAR. Sí, el lunes va a haber una reunión para determinar cómo se va a aplicar el VAR. La fecha número 13 se va a jugar entre jueves y el lunes, y la idea es que por lo menos entre 4 y 5 partidos de los 8 tengan el VAR ya funcionando en el fútbol uruguayo. Está claro que Nacional y Liverpool va a tener el VAR. Ese partido se va a jugar el domingo de noche, 21:15. A Peñarol esta fecha le va a tocar con Plaza Colonia en el campeón del siglo, pero también hay otros partidos también importantes como para seguir con atención, ¿no? Pero yo, así como en esta fecha todos estamos mirando Montevideo City, Torque, Peñarol, la fecha que viene miramos Nacional-Liverpool como uno de los puntos muy altos que se va a jugar. Y bueno, la idea es que sí, que el VAR esté en estas etapas finales, pero atención, después cuando arranque el Uruguayo 2021, que arranca el 24 de abril, ahí no va a haber VAR y el VAR estaría recién volviendo para clausura de este 2021. Mirá vos. Bueno, ¿y qué más tenés por allí? A ver. Bueno, a nivel internacional, decir que bueno, este fin de semana juegan Boca-River, por ejemplo, en Argentina, el domingo a las 6 de la tarde, para los que les gusta el fútbol internacional. Suárez va por su gol 500 el sábado a las 5 de la tarde, juega Getafe Atlético Madrid. Reiterar que estamos, quedan 12 fechas para el final, que es poco, pero es mucho. 12 fechas, ¿eh? Estamos ganando un montón de puntos todavía, 36 puntos que quedan por jugar todavía en la Liga Española, y Atlético Madrid lleva 6 a Barcelona y 8 a Real Madrid, pero todavía quedan 36 por jugar. Atlético Madrid juega el sábado con el Getafe, Real Madrid juega con el Elche, dentro de los partidos destacados, y bueno, por ahí está un poco el atractivo de estas horas en el fútbol español, ver si Suárez hace un gol y llega a 500 en su carrera deportiva. Aparte está a un gol de Messi, el Barcelona recién va a jugar el lunes, y bueno, veremos cómo le va el fin de semana contra el Getafe de visitante. Después, bueno, la semana que viene, ya el lunes, arranca la Liga Uruguaya de Básquetbol acá en nuestro país, que se va a jugar toda en el Palacio Peñarol, a excepción del clásico Nacional Peñarol, que se va a jugar el jueves de la semana que viene en Florida, pero después van a ser doble jornada siempre en el Palacio Peñarol, y ya el lunes tenemos la primera jornada, así que el lunes les voy a contar más detalles de ese torneo que arranca. Y bueno, Roger Federer quedó eliminado en el ATP 250 de Doha. ¿Por qué hablo de Federer? Porque después de 400 días volvió a competir, había tenido un par de operaciones, ganó su primer partido y ayer quedó eliminado con Basilashvili en cuarto de final, pero lo más importante es que, bueno, mostró que está recuperado y que, bueno, vuelve uno de los grandes pilares que tiene el tenis internacional como Roger Federer a la actividad. Así que es otro de los puntos para señalar de estas horas. Nos volvemos a encontrar el lunes, buen fin de semana. Dale, Jorge, un abrazo grande y saludo para toda la gente de Aspen y buen fin de semana. Otro para ti, chao. Frecuencia abierta.